Ya voy. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, ya voy, hermanos, ¿qué? Me atacan. ¿Quién? ¿La trucha? No se deje atacar, hombre. ¿Qué le pasa? Tranquilo. Ya voy, hermano. Por eso, no se deje atacar. ¿Qué más? ¿Todo bien? Bien, gracias. Muy bien, ¿y tú? Todo bien, Jaime, gracias. Bien, hermano, ¿qué ha pasado? Todo bien, todo tranquilo. Todo en orden. Champions hoy, bueno, muy buena. Bueno, finalmente Barcelona ganó. Ganó 1-0, pero el partido que estuvo buenísimo fue PSG-Liverpool. Buenísimo. Pues yo lo vi, pero no. No, buen partido. ¿Qué tal Alisson? Mucho arquero, tan bárbaro ese tipo. Pero es la primera vez que el tipo hace algo bueno. No, ese tipo es un porterazo. Pero hoy no, fue... habíamos dudado él hace mucho tiempo, ¿no? Hizo muchos errores. No, no, ese es buen arquero. Viejo, tuvo problemas. No, pero es buen arquero. Cuando se le murió el papá, que se murió ahogado. No, no sé cuándo se le murió el papá. Se le murió el papá ahogado. Pero dijimos que el tipo estaba muy mal. Salieron de pesca y se ahogaron, chavo. No. Pero ya está bien. Entonces, y Donnarumma puede ser la suya. Muy bien, y ese Salah todo afeminado. Y es que un afeminado bravo cuando lo sacan es terrible, ¿no? No, pues cálmese. No, él no acepta que lo saquen. Ah, no. Eso decían los españoles. Se pone bravo cuando lo sacan. No. Pues no estaba rindiendo, brother. No hizo nada. No, pues es que el PSG lo neutralizó por completo. No sé, pero dicen en España, expertos en fútbol como usted, sí, que el man no le gusta que lo saquen. Los puristas. Así sea faltando 5 minutos en guerra. Los puristas. Y una niña de mal genio es terrible. No, ¿por qué? Cálmese. No, eso sí es verdad. No, cálmese usted. O si no, arrancamos ya con la ropa. Adele, pues, ¿qué? ¿Mucho miedo o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, a mí no me tenga miedo. Ténganle miedo a otras personas. A mí no. Ténganle miedo a otra gente. Eso sí, ¿qué hace? La puñalada viene de otro lado. No, ténganle miedo a otra gente. A mí no. ¿Qué más? Bien. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? La prueba reina que hizo que se terminara tu relación. Guayala. ¿Cómo se llama el restaurante chino de la 100? ¿Mandarín? ¿Mandarín? El mandarín. No, no. Magnífico el mandarín. 100 hacia arriba. No, el mandarín, no. ¿Cuál? ¿Pero 100 hacia dónde? No, bueno, era el mandarín. ¿Hacia arriba hacia la séptima? No, pues, hacia la séptima. Era muy famoso. No tenía calle como yo en esa época. ¿Cuál? El que era en el edificio abajo. Redondo, ¿no? ¿El edificio redondo? Que no. Corrijan a Troller. Ya, de una vez. Chinatown. No, hombre. No será en la 90 con 11. Nico, por favor, no me hagan poner una roja rápida. Mira, correcto. ¿No quedaba Chinatown en la 90 usted con 11? Usted llegaba a las 100. Correcto. Por la 11 cuando se podía. Sí. Y subía por la 15 y subía y ahí estaba a la derecha el sitio. ¿Cómo se llama? O sea, uno iba por la 15 y subía, o sea, uno iba hacia el norte por la 15, subía por la 100. Subía por la 100 y a la derecha estaba en dos. Muestre, yo he hecho cabeza. No, no era el favorito de Orlando, Alice. No. Moneda china. ¿Se llama? Corrijan a Nico, a Emilio. ¿Por no qué a mí? ¿Cómo se llamaba esa vaina? No, esa a mí me citaron en ese, a mí me citaron en ese restaurante ese, a develar un secreto de mi pareja definitivo. No, en ese te citaron. Voy a decir un clásico, Casa China, ¿no? Amarilla para Nicolás, ya no más. Pero estoy diciendo todos los restaurantes que podía haber chinos en esa época. ¿Cómo se llamaba esa vaina? No vas a ir con mandarín porque ahí me tienen que quitar la mandarina. No, el mandarín es bajando. Es abajo de la 15. A la 100. Claro. Al sur. Al, claro, para el oeste. Es abajo de la 15. Para el claro. Este. Mm. Oriente. O sea, digamos la gata caliente, el edificio ese redondo donde queda la gata caliente. La gata caliente, Nico, ¿qué es eso de la gata caliente? Nico, le voy a meter una show roja cabaret. Si sigue tratando de probar. Usted no existía en esa está época. La pagoda en la mitad de la 100, ¿sí o no? Es, estamos hablando de esa época. ¿Cómo se llama esa vaina? Nico. Tengo uno, pero me van a matar. ¿Cuál? Pero dice... Dele, Carl, sin miedo. El Hong Shi. Kong Shi. Hongshi. No, pues. ¿No? Si todo el chile roja, ya tiene amarillo usted, tiene Nico amarillo. Uno tratando de aportar, de ayudar. No, pero es que mire, Michelle, toda discreta, hermano. Es que no sé cuál es, entonces no me atrevo a opinar. Es que no me acuerdo. ¿Fénix dorado? Pero roja para Nico, ya. No, es el Fénix dorado en la Caracas con 70. Pero era muy bueno. No, eso es mentira. Ahí usted está fallando, porque hay que dar la chinita, que es diferente. La chinita se roja, por favor. Es que yo iba con mi papá eso. Con mucha masa las de la chinita. Pero era la chinita que ya está en rojo, Nico. No va a tener la 70 por Coca-Cola. ¿Eso lo quitaron? ¿La chinita? El Fénix dorado 70 con Caracas. Me acuerdo. Uno japonés que era Fujiyama. Que quedan 85 abajo de la 15, no es, me acuerdo. Pero ¿por qué usted no acepta que usted no ha nacido, hermano? Pero no ve que... Pero mire todo lo que dorado, cuando yo tenía 8 años me llevaban allá. Y bueno... A usted le faltaban 30 para nacer. ¿Cómo se llama esa vaina? Y me citaron, bueno. ¿Qué año? No voy a decir nada porque me develo. Necesito un tipo muy querido, muy oiga, Jaime. Necesitamos las pruebas. ¿Qué pruebas tiene el lleno? Tengo aquí una cuenta de teléfono. Y la miró y me dijo, el factor sorpresa, papá. Usted mañana se abre, pero sorpresivo, no diga nada. Sí. Y al otro día me llamaron y me dijeron, oye, te tengo una noticia de bien, no sé qué. Le dije, no, yo tengo otra. No dejé hablar. De una. Me ponga las cuentas del teléfono en la mesa y pues será el listado de llamadas. Claro. Sí, pero es que con los teléfonos ahí grande, pero no va a explicar nada. Sí. Y entonces me dijo, no, es que yo le dije, no, tú nada. Hasta aquí llegamos muy respetuosamente. Uh-huh. Esto se fue hoy. Me dijo, pero no te puedo decir lo que yo quería decirte. Le dije, debe ser una mentira más. Uy. La que, la. Uy. Pero se fue usted con tu disfrute. Hasta hoy llegamos. Muchas gracias. Y wow. Bravo. ¿Quién eras? ¿Quién eras? ¿Qué pidieron? ¿Cómo se llama? Toiwan. Toiwan. El restaurante Toiwan. Pero lo dije a las 5:04. Ah, pero Toiwan sigue. Dije a las 5:04. Toiwan es más como Taiwán. Pero no Taiwán. No, dijo Taiwán Orlando. ¿Le metemos otra roja? Hombre, Toiwan. ¿Cómo le metemos otra roja? Pero de Wan. Orlando, ¿le metemos otra roja? De Taiwán. A ver. Se siente una trincería. Oye, ¿cómo olvidar Toiwan, hombre? Pero ese ha sido un clásico de la comida china de toda la vida. Total. Una mentira más y le metemos. Oiga, ¿ese todavía existe o no? Creo no, que sí, hay varios puntos. ¿Sí? No sí. Tengo, no, eso no, se no, volvió de domicilios. ¿Puedo hablar? ¿Puedo sí, hablar? Claro, pero pues ni me faltaba, hombre. El original. Se salía de la 100, subía sí. A una cuadra a la derecha. Sí, a y el tipo dijo, te espero en la mesa del fondo. Sí, yo entré como todo. Si me fueran a matar. Claro. Pero era yo expresándole mi dolor. Me dijo, ¿qué tienes? Sí. No, pues tengo unas cuentas telefónicas. Se quedó mirándome así. Con palidez. No. Y me dijo, tienes que abrirte. Con el dolor de mi alma. Y lo tienes que hacer mañana. Y el factor sorpresa es definitivo. Y fue un hito. El factor sorpresa. El factor sorpresa es lo más. Pero era un abogado, un amigo. Y no era nada, era un personaje superfluo, pero fue definitivo porque él hizo investigaciones por otro lado. Y me dijo, no, es que te tengo otra. Un investigador otra privado, no. Un investigador submarino. No, qué privado. O sea, y solo por dijo, solidaridad. Te tengo ese servicio una cuando cosa adicional. Es que yo investigué otra cosa y otra cosa y yo creo que... No es digno para ti seguir con esa miércoles. Te pido el gran favor de que lo hagas mañana, no esperes más, pero factor sorpresa, golpe mortal. Claro, golpe bajo, inesperado. No es bajo, me dijo en la cara, dile. Le dices, mira, tengo estas cuentas telefónicas. Ay, pucha. Y bueno, eso hubo una cantidad de excusas que no, que listo, ese es el tema del día. Tengo una pregunta, ¿y qué pidieron como de comer así? No sé, a él le gustaba la sopa agridulce. Agridulce sí fue, ¿para qué? Pero, ¿cómo no? No, y yo me quedé ahí todo y... Ah, ¿pero usted siguió comiendo o no se levantó y se fue? No, no, no, y nos quedamos no, tomando whisky. No, había que terminar la vaina. Comida siempre. No, pero usted es un ídolo. Yo me levanto y me voy. Bueno, mijo, yo solo le recomiendo esto porque tenemos estos otros datos que investigamos. Yo creo que usted lo cogió fue de imbécil. Muchas gracias. No. Jaime, ¿y qué le salió en las galletas de la fortuna? Un cambio inesperado a tu vida. Roja para troller por irrespetuoso. Muy bueno, Carlos. Muy bueno. Ahí hay que inmolarse, uno, yo creo en eso. Sí, sí. Ya. No. Sí, claro, hay cosas que merecen sí, un arroz. Sí, de acuerdo. Totalmente. Vale la pena. Bueno, como ahora le paso a Michelle, menos dos para Nicolás, menos dos para Nico queda con menos 7, Orly tiene menos 5, Carr tiene menos 4, yo estoy en 0 puntos. Ay, hombre. ¿Me lo repites, mi amor, por favor? Perdón, Nico. Mi amor, no, porque resulta que te lo estoy... Bueno. Bueno, Nico está en menos 7, Orly menos 5, Carr menos 4, yo estoy en ceros. Bueno, pues, Michi, guarda ese puesto de honor. Miremos con música. Bueno, vamos a comenzar con un clásico de Marvin Gaye del 76. Un tema que él le compuso a la que en ese momento era su pareja, Janice Hunter. No lo compuso, pero sí se la dedicó. Esto se llama así, I Want You. Miss Universe is Philippines. Pues me parece un ídolo porque es muy al estilo Nicolás, pero pues... sin tanto talento. Uy, ¿quién? Sin tanto talento, Nicolás, como estimado. Estamos de acuerdo. Él fue el esposo de Dolly Parton por 60 años. Se murió ayer. Y el perfil era bajitico. A él no le gustaba que nadie supiera que él existía. De hecho, el artículo del The Times de Londres dice el esposo de Dolly Parton que se retiró de ser importante o famoso y los fanáticos pensaban que ella se lo había inventado. Es un show que se llama Carl Dean y se murió. Hombre, y era un hombre de negocios, pero no le gustaba ver a nadie. Él nunca quería ver a nadie. Y tenían una casa en Brentwood, y eso es cerca a Nashville, Tennessee, donde ella nació. Compró la casa en el 99. Y la señorita, porque enviudó. Dolly Parton, de 79 años, anunció su muerte ayer. Y dijo, pasamos demasiados años juntos, las palabras no hacen justicia por el amor que compartimos por 60 años. Gracias por tus oraciones y por tu amabilidad. La pareja se conoció en una lavandería en Nashville, Tennessee, no, 1964. Qué lindo. Perdón, en el 64. Y ya se le empelotó y le sacó todo ese poco de cosas que tenía. Muy turgentes, por supuesto. Enganchado de una. Las lácteas de ella sí, son naturales, ¿cómo? ¿No? Nació un poco crecida de busto. Sí, sí. Y bueno, y el tipo quedó loco y bueno. Hicieron un documental y todo, pero me parece increíble. Porque ella dice que era un hombre misterioso y divertido. Y que no le gustaba tener contacto con nadie. O sea, el tipo era un businessman, un hombre de negocios importante, pero él no le gustaba tener ningún afecto con nadie, y toda la vecindad lo quería, pero él salía y decía buenos días, buenas tardes, se iba, llevaba al perro y se devolvía, y me imagino que en la casa le llegaban sus empresarios y sus empleados, y se murió en el silencio más increíble. Esa es la gente que vale la pena. Él murió de 82 años. Un tipo del más bajo perfil. Sí. Para mí esa gente vale oro. Ídolo. Listo. Los que no se sienten. Ya quisiera uno que no. ¿Qué tal Nicolás de bajo perfil? Yo soy de pero bajo perfil no, total. No, sí se parece. ¿Qué tal la bulla que hace en no, cada programa para que lo reconozca? No, ¿cómo se le ocurre? No, no, no se nota mucho. No. Michelle, ¿tienes ídolos? Él siempre es un ídolo, Donald Trump. Y bueno. ¡Ídolo! Perdón. Bueno. Varias frases de su primer discurso ante el Congreso desde que regresó a la presidencia de los Estados Unidos. Y por estas frases yo creo que es ídolo. Primero, pues, dijo que esta noche tengo un mensaje para la increíble gente de Groenlandia, dijo Trump en un momento de su discurso. Vamos a conseguir Groenlandia de un modo u otro. No les quepa la menor duda. Necesitamos a Groenlandia por temas de seguridad nacional e incluso internacional y estamos trabajando para que todo el involucrado se una a nosotros, todos los que quieran estar involucrados para tratar de conseguirlo. Lo necesitamos de verdad para la seguridad global. Por otro lado, dijo que ya es hora de que Estados Unidos le declare la guerra a los carteles. Bueno, digamos que esto no está muy zafado de un buen discurso. Sin embargo, pues la obvia pelea que está declarada entre Estados Unidos y México en este momento por el tema de los aranceles, pues no para, y esa es su manera, digamos, de tomar venganza hacia México. Dijo por otro lado que recuperaremos el canal de Panamá. No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo. No les quepa la menor duda. Y por último, dijo que quiero que el Congreso apruebe una ley que prohíba y criminalice los cambios de sexo de niños. Digamos que esto tampoco está muy zafado de lo que él ya desde el principio había declarado, que solo habían dos géneros en Estados Unidos, hombre y mujer, y que no había cabida para personas que quisieran declararse de algún sexo o género alternativo. Pues, ídolo, y además ídolos las personas que estuvieron también en el Congreso durante este discurso, que tenían algunos letreros que decía que Musk roba, falso, todo lo que dice Trump es mentira, salven la democracia. Hoy estuvo Moss con toda la gente del Partido Republicano y le tienen miedo. ¿Por qué le tiene miedo a ese loco? Porque está loco. Porque es que sí, es muy complicado. No, es terrible. ¿Y con 400 mil millones de dólares? Bueno, ¿quién tenía más? Yo tengo, yo tengo ídolo. ¿Quién Diosdado tiene? Diosdado Cabello. Ídolo Diosdado Cabello. Un minutico, Un minuto. Nico no pide la palabra nunca porque nunca tiene nada. Adelante. Ah, bueno, yo tengo ídolos. Que esto pasa en Toulouse porque la justicia francesa acaba de fallar sobre un caso muy curioso. A un hombre que se llama Jean-David Estelle le robaron la tarjeta de crédito. Entonces el tipo, bueno, y empezó a ver que le hicieron unas compras. Entonces canceló la tarjeta y la bloqueó. Y entre las compras que hicieron los ladrones en un bar, porque ahí se ven las cámaras de seguridad que es una pareja la que hace las compras, pues adquirieron un boleto de lotería. El boleto de lotería se ganó un premio de 525 mil dólares. Entonces, dice Jean-David Estelle, qué pena con ustedes, pero, o la defensa, pues, y la justicia ha aceptado el argumento, dice, mire, si ellos no cerraron la tarjeta de crédito, no hubieran comprado el boleto de lotería, pues por lo tanto no hubieran ganado. Pero sin mi dinero no hubieran podido comprar el boleto de lotería. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Que se entreguen los ladrones y repartimos el premio mitad y mitad. La justicia está esperando a que aparezcan los ladrones porque dicen, apenas van a reclamar el premio, pues los agarramos. Pero Jean-David Estelle, el hombre al que le robaron la tarjeta, dijo, frescos, yo si quieren yo les pago a los abogados, pero a mí me dan 210 mil dólares, que es la mitad del premio, y quedamos todos contentos. El tipo está esperando a que aparezcan los ladrones para que entre los tres cobren el premio de la lotería, 525 mil dólares. Ídolo. A ver, Troller, ¿usted qué tiene? Bueno, ídolo Diosdado Cabello, que sacó una lista de artistas. ¿Cómo ha salido una lista negra? Cabello, eres espérese. Sacó una lista negra de los músicos. Espérese, espérese y verá que va a estar de acuerdo. una lista negra de las figuras nacionales e internacionales que están prohibidas que suenen en la radio y se presenten en Venezuela. Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, no. Maná, oye. Juanes, Danny Ocean, Fonseca, Carlos Vives, Silvestre Dangond, Santiago Cruz, Ricardo Montaner. Hay un Jorge por ahí, ¿no? Jorge Villamizar. No, ¿cómo es posible ese suceso? Soy el Dios Dadista, Puma, Cusi, Miguel Bosé, Paulina Rubio y Diego Torres. Parece que está muy completa. Está muy buena la lista. Tú me has hablado de la mitad son amigos de este programa, la mitad. Empezando por Jorge Villamizar. Pero Jorge Villamizar, ¿quién es? Basilos. El de Basilos, sí. No, eso no es amigo mío, eso es un petardo. ¿Sí? No, pero es amigo de alguien. No, pues, amigo, ¿no? Mío, Nico, no es amigo mío tampoco, yo no lo conozco. Él sí te considera no un amigo. Ah, pues que él me conozca es otra cosa, eso es natural. No, pero yo conocerlo, no, yo no lo conozco. Emilio, los venezolanos, ¿no? Guaco, Frank Quintero y Dan Chester, ¿toda esa gente no está en la lista? No que yo sepa. Está Ricardo Montaner y el Puma. Oye, pero... Y está el señor que se parece a Dalí, ¿no? El de Enguillotinado, creo. Ah, sí, señor. Tú puedes hablar, tú no tienes problema. Ah, está Camilo. Sí, está Camilo junto con Ricardo. O sea, esos dos, el yerno y el... Pero no me parece una mala lista, la verdad. Está muy completa, muy bien. Me parece que... Muy buena, ídolo. No. Lo de Basilos debería ser todo el grupo. ¡No! Debería ser, sí, como una expansión iberoamericana. Pero es que los Basilos son solo él. Tenebroso. Me parece muy injusto. Esos son los de Tabaco y Chanel. Imagínese. Sí. Me huele... Esto me huele mal. No, es que cuando uno escribe esa canción de Tabaco y Chanel, hay que meterlo... ¿En serio? ¿A la guillotina directa? No. Es que no da mucho talento eso. Pero ¿sabe que podría ser para este viernes? Ya para... No, Basilos no le importa a nadie. No crea. Y no crea. Pero sí, tuvo un romance de su carrera. Por estos Villamil. Por estos días. Perdón. Villamil. Tuvo un romance muy Villamil. El doctor Villamil es otro. Ya murió. Villamil un poco antiguo, ¿no? Villamizar. Ah, yo pensé que con Jorge Villamil. Villamizar. Parece que Michel tuvo algo. Oiga, pero por ahí supe que Villamizar salió a cantar en Viña del Mar y no tenían listo el micrófono. Salió al escenario y no había micrófono. Vienen pronto al Movistar Arena. Pero nos puedes aclarar, ¿Villamil o Villamizar? Soplan vientos. Es Villamizar. Pero con Villamil fue. No, Villamizar. Pero parece que ahí hubo fuego, ¿no? No, somos grandes amigos. No, me imagino porque se cantan juntos. De aquel morir. Es que no hay derecho. A la tomar, ¿no? Guerrilleros. Porque yo estoy aquí esperando mi primer millón. No, pues me imagino porque no ponemos la reclinomática. Porque no ponemos Tabaco y Chanel para burlarnos. ¡No! A oírla, me gusta. El ex amor de Michelle. ¿Cómo? No, pero no era Jorge Villamil. No, es palabras muy graves. No, Villamil es un poco antiguo. Lo de Villamil me dejó aterrado. Jorge Villamil es un poco antiguo. El que defienda a Basilos en su vida ha conocido la música. No, él es un gran compositor. Gran cantante, compositor, amigo. ¿Cómo estás? Y marinero. Vamos a oír el talento de el señor Villamizar. A ver. No, yo no quiero estar al aire. Pero sale. Un olor a tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. Color del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. Única pregunta, ¿el que canta es un cantante? Porque es que tiene voz de cero, pero, o sea, ¿ese es Villamizar? Sí, sí. O Villamil. Qué desastre de voz. No, es muy bueno. No, yo sé que es muy bueno, pero como cantante no. No, al fondo. Seguro. Seguro es muy bueno, yo no sé, pero esto no es. Esas carcajadas de Carl. Sigamos oyendo al señor Villamizar. No. Porque es que eso lo puede cantar cualquiera. Oiga. No estoy de acuerdo. Hay que vuelva por ella. Hay que vuelva por ella. No se va. Pues en natalicio de Lucho. ¿De Lucho Battisti? Sí. Uy, qué grande es Lucho Battisti, ¿no? Sí. Ojo, Nico. No, es muy bueno. Ay, pero entonces no puedo no decir tema del día, por favor. Uno, pues. ¿Y qué canción va a poner? ¿Amarse un poco? Canción sota. ¿No? Lo va a sorprender. Uy, no, esa es muy buena. No, impresionar por alguien que no tiene ni idea quién es. Lucho Battisti. Ay, pero bueno, el tema del día. Bowie y McCartney hablaron de él. La prueba reina que hizo que se terminara tu relación. La que le hizo el papá de mi hijo, que salió negativa. También es que se dedican con nada. Por eso me mandó para el carajo. La infidelidad, mensaje en clave por WhatsApp muy caliente, y correo electrónico cariñoso. Tratamiento de cajero automático con fondos ilimitados y de ñapa hipercrítica destructiva. A volar brújula. Viajó un mes y cuando llegué se sabía unas poses nuevas y el amigo seguramente tenía una herramienta de calidad porque sentí como cuando uno se pone un saco talla X. Nota. Vamos a ponerle 5-8. No, para mí 7. El tipo llegó y estaba desgualetado, claro, todo. Claro, sí. Genial. Un día mi excuero se acostó a mi lado. Mi excuero. Pero de inmediato sentí el mismo olor que emanaba de su flor. ¿Ah? Cuando el abejorro la poliniza. También la humedad de su pelo. No. Que reposaba sobre mis hombros. Me hizo entender que otro sujeto había reposado su aguijón sobre su cálido capullo ese día. Nota. Vamos Nico a ponerle 5-9. Qué poesía, hombre. Se enviaban mensajes calientes por Netflix a mi plata. Se transferían 1,000 pesos en el mensaje, escribían el lugar, la hora, hasta las posiciones que se imaginaban. Ahora soy Team Carl, siempre en la Friend Zone. ¡No! La prueba reina para que me echaran. Tiene 5 añitos. Su nombre es Nicolás, pero todos le dicen Nico. No. Estudia en mis primeros pasos y es muy aplicado. No, bueno, 5-8. Decía que era una niña de su casa y al enterarme tiempo después, supe que también era amiga de la casa de 3 amigos más. De Brothers Milk. No. Qué lindo momento. Ni vaya cinco, ocho. La muy laica se dejó pillar un mensaje de voz. Su amiga Marcelita le envió un audio con una voz parecida a la de Thanos pidiéndole otra noche de pasión. Hasta siempre, Pati Sucia, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-1, dice David. Muchas gracias. 6-1. Una prueba reina de embarazo negativa. Fuerza al blanco, blanco de Manizales. Pues me mandaron al chorizo por lo que ya sabemos. Soy un fracasado, pero este man ya tiene que cambiar la historia. Roberto Bello. Su asistente salía tranquila, él respiraba agitado y su Apple Watch marcaba 180 pulsaciones. No creo que estuviera corriendo en 12 metros cuadrados, ¿no? No tan hijo. Vamos a ponerle 5-4. Antes de irse, tomé su celular y me envié la ubicación en tiempo real. Resulta que no iba para su casa como dije, sino para leer su ex cangrejeando Como Michi, no, Tani. Vamos a ponerle 5-4. Siempre me decía que era muy casera y que no le gustaba salir. Y tenía razón, el otro es el que siempre entraba. No, Tani. Vamos a ponerle 5-4. Le encontré condones en el bolso y me dijo, son de una amiga. Sí, amiga de 20 centímetros. No, 5-8. Sospechaba, abrí Tinder y estaba mi novio con un perfil muy interesante. Vaya, vaya. La justicia divina hizo que mi Masato, ¿cómo?, premiara a dos potrancas con las que degustaba de mis episodios carnales. Lo más triste del caso es que ambas conocían al mismo galeno, me cuidaba de mis criaturas y yo, y ya entrados en gastos, también los bauticé con el mismo presbiterio. No. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8. Bueno, esos son los temas del día de hoy. Y bueno, uno más de Dr. Fit. Desde dentro de mi armada encontré el sábado pasado un vibrador, bolitas chinas y tanga de hombre. Vaya uno a saber qué mañas hace la chiquis de batalla en Melgar con esos rimuleros y mi propia cama. No, hermanito. Mire, pues. La prueba reina fue la risa nerviosa de Michi con tabaco y canela. No, pero debo... Sí, eso sí, qué mentolatum de triunfo. Pero debo admitir que me da vergüenza haber hecho esa echada al agua. Y Mitch, tienes derecho a devolvérmela cuando quieras y como quieras. No, pero no sé. ¿Cuál echada al agua? Nadie sabe. No, sí, no pasó nada. No sé de qué habla nadie. Bueno, otro episodio muy fuerte. Yo nunca he visto en mi vida los teléfonos de nadie. Pronto fui hace unos años a la cocina de mi casa y simplemente, pues, ahí salen los mensajes y, pero sin saber cómo entrar, equivocadamente prendí. O sea, porque era un mensaje como para decir, oye, te están escribiendo. Y decía levemente, tu piel es como el pétalo de una flor. Quiero volverlo a acariciar. No. Entonces yo fui y le dije, mira, acabo de ver esto. Y me dijo, no, es que este mal amigo mío es poeta. ¡Ah! ¡Qué poeta, hombre! Y uno que es un absoluto imbécil le dice, bueno, okay, está bien. Pero uno sabe que está muy mal, ¿me entiendes? Claro. De poeta, por lo menos, sí. No, es que él está estudiando poesía, le dije. Ah, ok. Pero uno debería decirle, no me creas tan imbécil, pero uno dice, ah, ok, porque uno quiere como recuperar lo que no es recuperable. Es que siempre el que más tarde se entera es el interesado del problema. Sí, claro, el último en enterarse. Claro. Tu piel es como el pétalo de una flor. Quisiera volverlo a acariciar. Oye, llegó esto. ¿Qué es esto? Y decía, ¿quién? No, es que él está estudiando poesía. Ya, bueno. Uno en ese momento se para. Claro. Coge sus maletas y se va. ¿No? Y se larga. No, pero uno, ¿por qué se va a ir? Si... No, que se vaya ya. Por favor, te vas, depende, yo creo, ¿no? Claro, es lo más sensato. No, pero uno no es capaz porque uno... Y yo tenía un psiquiatra que me decía, no, Jaime, toma triptanol, porque es que tú estás obsesivo. ¿Obsesivo? Oh, mi hijo, ¿pero qué? Obsesivo con la verdad. Me salieron unos cachos que rompían. Sí, podía colgar usted techos de todas partes. Podía colgar un smoking mojado. No pasaba nada. Emilio, vamos con música, brother. Listo, vamos. Había solterón en el cuarto. Sí. No, un imbécil, el perfecto perfil. Vamos con Cynthia Tiss Conrad y eso que se llama Beat the Bad Vibe with Light. El siguiente arepazo es un arepazo de escogencia múltiple, pero no es flash, porque hay una ciudad que donde alguien la nombre tiene menos tres. ¿Está claro? Bueno, listo. El que la nombre tiene menos tres. ¿Está claro, Troller? Troller, que sí está claro. Sí, claro, Jaime, claro, clarísimo. Michelle, ¿lo tienes claro? Clarísimo. ¿Nicolás lo tiene claro? Sí, pero por supuesto. ¿Riverita lo tiene claro? Absolutamente. Bueno, vamos con ello. Voy a hablar de un restaurante demasiado popular en Madrid. Elegante, exquisito, delicioso. Y quisiera ir como... ¿De dónde viene ese lugar? El repaso es ¿de dónde viene ese lugar? Que fue inaugurado en 1904. Después cuento la historia. Es maravilloso. ¿Y de qué comida es? Yo no voy a decir nada porque estoy dando pistas. ¿Estamos claros? Bueno. Pues si quieres te digo. Pero no. Bueno. O sea, yo tontico no soy. Imbécil. Bueno. Me acuerdo todas las historias que he contado. Pero en este repaso no. El restaurante se llama Jorge y fue inaugurado en el año 1904. ¿En qué ciudad? Si hay una que no quiero ir, menos tres. Y el que acierte más dos, eso es todo. De resto no pasa nada. ¿Estamos claros? Pero ¿qué ciudad? Porque ponen la música. ¿Pero de qué no ciudad? He leído, ¿de qué país? Camilo, es que no he leído el repaso. Voy a leer siete ciudades, ¿está bien? Ah, ya. Una es menos tres, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero, puedo y no me da miedo. Perfecto, perfecto. Arrancamos, ¿están listos? Y me ponen la ciudad, nada de número. ¿Ok? Ok. Son 20 segundos. Y Sara, por favor, pendiente porque empiezan a buscar vainas. ¿De acuerdo? Si no buscaron ya y tronen solito ahí tranquilo. Feliz. Ese nos va a hacer trampa hoy. Bueno. Número uno. Empiezo. Salzburgo, Estrasburgo, Leningrado, Berlín, Amberes, Cracovia y Zurich. ¿En qué ciudad se inauguró en 1904 el restaurante que hoy tiene una sola sucursal en Madrid? Jorge. Adelante. Todo el mundo se salva del menos tres. Orlando Rivera, Salzburgo. Carl Trottel, Salzburgo. ¿Se dieron cuenta cómo cae la gente? Como cositas de papel. Nicolás Samper, Estrasburgo. Y Michelle Arevalo, Berlín. Haré paso número dos. ¿Cuál es la ciudad que no se podía mencionar? 20 segundos. ¡Ah! No he dicho nada. Este es arepaso limpio, ¿no? Total, pero total. Se acabó la música. Se acabó el ambiente. Se acabó todo. Michelle, Estrasburgo, menos dos para Michelle. ¿Por qué? Porque dije que nadie yo dije se había llegado a ese tema. Menos dos. La correcta. No me acordé de todas. No, pero es que yo dije que correcto. Nadie había caído en la zona de pecado, ¿correcto? Sí, claro, claro. Y dos dijeron Estrasburgo, que no saben ni qué es eso. No, Salzburgo, Salzburgo. No, alguien dijo yo, Estrasburgo. Yo dije Estrasburgo, yo. Por eso yo dije que nadie había pecado. Exactamente. Menos dos para Michelle en este repaso y más dos para Karl Troller. Era Leningrado, bien, el pecado mortal. Hoy en día es San Petersburgo. Cuando quieran les enseño de la historia, ¿no? Cuando hay que quitarse el sombrero. Y con los nervios, Orlando pone Zurich con S y con tilde en la C. Muy delicado, pero... pero es que no era ortografía, era... ¡Qué manojo, velocidad. Qué manojo! ¿Cómo queda el repaso hasta ahora? Orly queda menos 5. Ah, perdón, Nico tiene menos 7, Orly menos 5, Car menos 2, yo tengo menos 2. A punta roja. Otra vez, mi amor, ¿qué pasa y qué pasó? Nico tiene menos 7. Orly tiene menos 7, Nicolás. Manuel Rojas, que me ha sacado. ¡Todas las rojas! Ah, bueno. Car. Bueno, Nico menos 7, Orly menos 5, Car menos 2, yo tengo menos 2. Bueno, y ahora vamos al primer alepaso. Michelle dijo Berlín. Orlando dijo Salzburgo. Carl Torres dijo Salzburgo. Nicolás dijo Estrasburgo. ¡Buah! Qué buen arepaso, ¿no? Muy bueno. Y Nicolás Samper. No, Estrasburgo. Son cuatro, y... Y Michelle dijo Berlín. Sí. Berlín. Entonces, voy a leer la historia, si les parece. Sí, claro. Es que todo es bonito. Bien contado. Bien contado. Bueno. Para entender la historia de esta institución hay que trasladarse en el tiempo hasta el año 1904, cuando su fundador, Gustav Horcher, abrió el primer restaurante Horcher. Su hijo Otto sería a cargo más adelante de este mismo y a su vez se encargaría de expandir el negocio hasta instalarse en España. Allí estuvieron Sofía Loren, Víctor de la Serna, John Wayne o Salvador Dalí. Hoy en día, es que me emociono mucho, me da mucha... Claro, emoción. Claro, entendible. Una rabia no poder. ¿Qué? Hoy en día, la cuarta generación, liderada por Elizabeth Horcher, da continuidad a la saga familiar. La sala de jefes de cocina, Blas Benito y Raúl Rodríguez, etcétera, el amor y la pasión. Más dos para Michelle Arevalo. Ay, Berlín. Chao. ¿Usted qué se calla? Se tocó un cuerpo. No, ¿qué? La vendió, ¿no? ¿Cuándo? Hay que quitarse el sombrero. De cachas con... El restaurante, su especialidad es alemán. Pero les voy a decir cómo sus platos más... ellos son expertos en platos de casa. ¿Les parece bien que les lea los... ¿Despegamos, por favor? Les puedo leer los platos de casa. Por supuesto, hombre. ¿Qué manjar? No, es realmente importante esa vaina. Y es muy bueno. Jorge, espérese. A ver, es que quiero leerles la cacería. Si les parece. Sí. No, es que tienen de todo, pero me gustan los platos de cacería. Nuestros platos de casa, que eso es muy, muy alemán, ¿no? Eso no es español, es muy alemán. Perdiz asada con uvas en hoja de par. No. Suena rico. No. No, probable no. Paja que usted no se come, sino un róbalo. Hervir. No, perdiz puedo. Perdiz a la prensa, ¿saben cómo es? La no, iba a decir eso, pero... En una cosa, no señora, la prensa... Con es un que periódico. Hacen la perdiz y cogen los huesos y con una llave... Con un periódico. Con una llave. Bien, Carlos, bien, Carlos. Hacen una fuerza y empieza a salir la sangre de no los me huesos. Dejó solo, Carlos. Y esa sangre se la ponen a la salsa. Sí. Lomo de corzo asado al natural. Otro. ragú de ciervo. ¡Hombre! No. Estroganov de corzo. Liebre a la royal. Y paté salvaje asado con cebollas glaseadas y puré trufa. Delicioso. Se ve delicioso. Para gente que le guste, como a Michelle, las comidas elegantes, lata de caviar de 50 gramos beluga, 250 euros. Consomé gelé con caviar y crème fraîche, 67. Pieiras con puré de apionabo, 74. Y cartofel puffer con huevo poché. ¿Ah? ¿Qué? No, muy muy suculento, hombre. Arenques a la crema con cartofel puffer. Carpacho de venado con carpacho de venado. Pero un minutito, crudo. También hay bisque de bogavante, ensalada de bogavante y el plato estelar. A ver. Riñones de ternera al fino Jorge. No me diga. Solomillo al tuétano en reducción de vino. Goulash a la ternera a la húngara. No es para chuparse los dedos de los pies. Estroganoff a la mostaza de pomerí. Los dedos de los pies. No, pero no es malo, pues bueno. No, se ve bueno. Albóndigas de rodaballo en salsa verde con almejas. No. Langostinos tigre con curry verde y arroz salvaje. No. Y tienen los mejores. ¿Cómo se llama esa vaina? ¿Qué? Crepes Suzette de Europa. No diga. No, ahí les voto el dato, Michelle. Tienes que intentar que un hombre te lleve a Horcher. No, yo me llevo a hacer Horcher Villamizar. Alfonso 12. No. Alfonso 12, número 6. Canzón. Jorge Villamizar, eso para ti es Jorge, un desbalance en tu éxito como Villamizar en... Bueno. Es un imbécil. No. ¿Qué pasa con ese bobo? No, ¿qué pasa? Pasó ahí, se te fueron las luces, viste a Jack Lemmon de 18 años, yo no sé qué pasó ahí. ¿Ah? No. Yo no sabía que habías tenido ese romance tan dramático. Dramático, además, no somos grandes amigos. No, uno no es gran amigo de nadie. Porque amigo, el ratón del queso. Bueno, Berlín 1904. Si algún día vienen a España, deben ir algún día allá. Hay que ir con chaqueta de solapa. Sí. No más, pero bueno. Es un sitio emblemático y siempre será emblemático. Pero él me dio por pensar en quitarles la vida porque el tema, la palabra Horcher es muy complicada, ¿no? Oye, Otto Horcher. No se les olvide. Perdóname, una pregunta que creo que eso no quedó esclarecido. ¿Cuál era la ciudad que no podíamos decir? Sí, perdón. Leningrado. Leningrado, sí, Leningrado, Leningrado. Tiene toda la razón, claro, claro. ¿Quiere otra roja, bro? No, cálmese, ¿estamos tranquilo. ¿Estamos poniendo atención al programa o no? Cálmese, no, sí, se me ha olvidado, sí, claro. No, usted, Jaime, que se puede repetir esa última parte, por favor. Usted dijo. Vale. No, Leningrado, porque era una locura. Claro. Porque todo lo que yo puse en mi contexto era todo rodeando a Alemania. O sea, puse a Bélgica, puse a Polonia, puse todo al lado de Alemania, todos los países que están pegados, ¿de acuerdo? Sí. Entonces Rusia no tenía un carajo que ver ahí. Entonces el que dijera eso era claro. Una persona que yo no la iba a querer en el próximo mes. ¿Qué opinas? Ya volvé. Desterrado. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para Burt Bacharach, gran compositor, uno de los más importantes del siglo XX, famoso por temas como Alfie, This Guy's in Love with You, The Look of Love, What the World Needs Now is Love, Raindrops Keep Falling on My Head, en fin, este hombre lo hizo todo. Y esta es una canción no tan conocida, música de él y letra de Hal David, del disco Living Together del 73. Esto se llama Something Big. más originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Monsieur Escornac, el peor pederasta de Francia que está en juicio. Sí. Estuvo el hijo y dice que no se dio cuenta de nada, la mujer que no sabe nada. Pero finalmente el tipo ya empezó a contar cosas y no le da pena. Y tras escuchar cómo este hombre ha confesado haber violado a su propia nieta. Sí. Terrible. Cuando nadie le había acusado de ello, o cómo anunció otras violaciones que no están entre las 299 violaciones que le imputan. Ayer por la tarde, Joël Escornac se superó y demostró que su maldad y perversión no tienen freno. ¡Al infierno! El médico volvió a definirse como un pederasta. No deja de presumir de ello y reveló que todas esas desviaciones sexuales comenzaron en 1984 cuando su sobrina muy pequeña empezó a refugiarse en sus brazos. Ese estrecho contacto con la niña empezó a generarme placer. Quería meterle las manos dentro de los calzones. La niña tenía un año y medio. Sí. Lo que muy pronto empezó a hacer cuando se quedaba solas con la niña, que tenía menos de 2 años. Pero el infierno. Pero bueno, falta el plato fuerte del postre. ¿Hay más? Pero es que ustedes todos saben, pero nadie sabe nada. Tienen que dejar que alguien les dé una primicia. Porque saben tanto que, Orlando, ¿qué? Dígalo. Calma. No, saben todo, pero nunca saben nada. Saben tanto que saben. Pero faltaba el plato fuerte de la declaración de la tarde de ayer. En su ordenador se encontraron más de 8,000 videos y le preguntaron, ¿y eso qué? Y el señor Escornac reveló que practicaba también sexo con animales domésticos de toda la familia. 8,000 videos con gatos, perros, burros, todo lo que dice Trump. Animalandia. En sus datos, esos contactos se hicieron en 1998. Estuvo 17 años follando animales. No puede ser. Qué enfermo. Nota, Nico. Uy, qué horror, hombre. 01. El médico añadió al referirse a los relatos de sus diarios que cuando más viles y sórdidas eran sus fantasías, pues las ponía en práctica. Aseguró que nunca se puso límites en su conducta con los menores. Cuanto más dañado, más placer. Y yo no sé si, o sea, no sé si vale la pena hacer más temas del infierno, porque es que no veo cómo ustedes puedan aportar algo. La zoofilia. 8,000 videos con animales. En 17 años. A ver, pongamos Animalandia para que digamos todo lo que no es como Escornac. A ver, Animalandia. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Ese era Pacheco en Animalandia. Si lo tiene, tráigalo. Y daba la vuelta al puente que tenía. Pero la pregunta es, ¿osos no pudo? Porque el oso no se deja... No, porque araña. Entrar por el qué horror, Nico. ¿Pero qué opinan distinto? No, es espantoso. Es un engendro del demonio. ¿Se acuerdan lo del tipo este que violaba a la mujer con 50 sí, niños? Sí, claro. Entonces, ¿cómo olvidar? Pero es que yo creo que este es peor porque es con niños. Claro, sí, no, es este terrible. Tiene un daño. Pero Francia está desatado. Mental. Sí, están en un momento... No, pero es que con ese... Perdón, acabo de llorar. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, la prueba reina que hizo que se terminara tu relación. Bueno, yo les cuento otra historia. Entonces, pues, alguien le dice, no, es que ella se va a un sitio ahí y es un hotel que queda por ahí, no sé qué. Entonces yo le digo, pero ya en el momento ya definitivo, después de que una gran persona me dijo todo en el restaurante Toiwán, cuando estoy en el momento le digo, óyeme, pero ven. Y esas idas a ese hotel todos los días. No, es que estamos practicando una obra de teatro. Ah, bueno. No, pues, es que esas obras necesitan práctica constante. ¿A ti qué es lo que te pasa? Pero es que son de teatro en vida real. O sea, son obras de sexo alto. Claro, exacto. No, es que ¿qué se refiere? ¿Qué clase de vainas? Teatro del absurdo, ¿qué es eso? Sí. Oye, pero y ese tema de ir siempre allá por la tarde, de 2 a 8 en un hotel. No, es que estamos practicando una obra de teatro y yo digo, bueno, ya ahí sí. Pues, los verdes, pero pues con tutti frutti, ¿no? Ya... Pues un poco. Un poco los verdes, me parece. No, pues totalmente, es que se lo agradezco a un doctor que vive en Francia. Tú te estás soñando todo, le dije. Y cuando pasó todo, le dije, tú lo que eres es un imbécil. Haber tenido un hijo con otra mujer, todo el mundo sabía menos yo. Nótale. Vamos a ponerle 5-4. Duro. Una amiga terminó con el novio porque está suscrito a OnlyFans y seguía y pagaba por ver carnes de manera virtual. Eso no es para terminarle a nadie. Eso sí, me parece una estupidez. Ella le había dicho y advertido y él no le hizo caso, entonces lo cortó. Nico, nota. Bueno, pues 5-4. La prueba reina fue que le dije, ¿tú me estás poniendo los cachos? Y me dijo, sí. Fácil, sin tanta bobada. Bueno, mejor. Pero ahí está bien. Una bobada sincera, cachonda, sí, pero por... sincera. Sí, por... Nota, buenísima. ¿Algún problema? 5-8. De repente se depilaba muy seguido, tanto que su piel estaba tan suave como un bebé. Pero no era yo quien le daba el biberón. Nota, Nico. 5-9. Ay, Dios. ¿Por qué un amigo le contó a ella la puesta de cachos que le puse yo? Ese amigo lo vio como oportunidad de caer como corroñero sobre ella, pero quedó como ternero, ¿no? Vamos a ponerle 5-4. Una pregunta que no es el tema del día. ¿El tal Villamizar no era el amigo con varicocele de Michelle Arriot? Ella las risas de... Estaba malito. ...trones, Michelle. Es que son demasiado pasados. No, aquí... Los oyentes. Nota, Nico. Vamos a ponerle un 6-1. Pero te puedes aclarar el tema. No, ese era un novio no, de varicocele. Alguien que sufra de varicocele. Uno puede saber eso si uno ha estado con esa persona en una cámara. No. Claro, uno puede saber. Uno se, claro. Cualquier cosa que sea. O sea, uno viene preguntando, oye, ¿me cómo anda de varicocele? No, imagínate, no tenaz. No, yo no creo que uno esté preguntando esas vainas, me parece. Una persona que esté uno íntimamente sabe si uno se operó o no, porque es que el varicocele te inflama los testículos por un buen tiempo. Sí. Cuando te operan. O sea que tú estuviste, y eso se arregla es para tener hijos, no porque duele, eso no duele, eso no pasa nada. Es que eso enfría los espermatozoides que deben llegar en temperatura corporal. Sí. Nico, nota. No, hombre, 5-8. No, pero ¿por qué no le pone un 8 de cultura médica? No, claro, está muy bien. No es un tweet, sino cultura médica. Sí, exactamente, no, por eso 5-8. Pero ningún hombre muy tiene que hacer eso a menos de que quiera tener hijos. Porque claro, lo que hace el varicocele es que enfría los espermatozoides y cuando salen por la uretra, sí, no engendran, no fertilizan, claro, no fecundan. Nota, Nico, por favor. 5-9. Pero de resto, uno, ¿por qué le importa que una persona tenga un varicocele si no es para efectos fertilizantes? Nota, troller. Muy bien, AM 6-1. Bueno, muchachos. Qué, entonces, qué fecundidad, hombre, de conocimiento. La de Elon Musk. Que se, pero no es mucho, es puro in vitro, ¿no? Emilio, claro, vamos con música. Sí. Vamos a continuar ahora con una canción que fue hecha por Charlie Puth en su disco Voice Notes del 2017, con la participación especial de uno de los cantautores más importantes de Estados Unidos, James Taylor. Esto se llama Change. Europa se escandaliza con razón. Pacho, a la jugada, por favor. Perdón, Jaime, me meto donde no debo estar. Europa se escandaliza con ¿qué pasa? No, es bueno, es bueno, me gusta esa risa socarrona. Me gusta usted ese, ese doble rol. ¿Qué tal el control en las risas contra Michel? Pues oh, un guache. No, y después llega y Michel lo perdona y le pone el babero, y le pone el balde y todo queda igual. No, no, yo todavía no lo he perdonado. ¿No? No. ¿Qué falta para que lo perdones? Esperar que llegue, a ver con que qué va a llegar. Que tenga varicocele. ¿Qué pasa? Quiere ver con qué va a llegar. Si así no se llega, o sea, a uno no le cambia su cuerpo ni sus extremidades porque viaje. Europa se escandaliza con razón por la manera en que Donald Trump maltrató y humilló a Zelensky en la oficina Oval. Pero hay que hacer un repaso de los amigos muy amigos de Estados Unidos. Les voy a dar cuatro ejemplos rápidos, muy rápidos, de amigos muy amigos. Vietnam, se fueron a la guerra, perdieron la guerra, sí, huyeron de Saigón en el 75 y dejaron a todo un país vuelto pedazos, Vietnam del Sur. Foto maravillosa de Jimmy Carter con el Shah de Irán, que sería derrocado por la revolución islámica dirigida por el Ayatollah Khomeini, y 2 años después trató de entrar y no lo recibieron, terminó en Panamá y después en otro lugar. Otra amistad perdida. Barack Obama aceptó el fin de la guerra de aceptó el fin del régimen de Hosni Mubarak en Egipto, que fue sustituido de manera efímera por un gobierno islamista, y terminó muerto mal sin el apoyo de Estados Unidos. Y finalmente en el 2021 Joe Biden, con toda la razón me parece, decide retirar de Afganistán todas sus tropas y los talibanes pues se tomaron el país y acabaron con las mujeres. Entonces, como diría la nota, amigos muy amigos, amigos, para Estados Unidos no para siempre. No, Tanico. No, ponle 5-9. No, hermano, pero ¿por qué no me tira el 6? No, está temprano. Está temprano todavía. ¿Quién tiene amigos muy amigos ya de la nota de Beto y Enrique y todo ese poco de afeminado? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Quién tiene? ¿Perdón? ¿Troner tiene algún afeminado? No, no tengo. ¿Michelle? No, no tengo. ¿No tienes a Nerú entre tus notas? Bueno, listo, no hay. Emilio, vamos con música, brother. Listo, vamos a continuar con Joan Manuel Serrat, una canción que no es tan conocida, pero yo creo que es una de las cinco más lindas que él hizo, de un disco que se llama Sombras de la China del 98, Donde Quiera que Estés. 9. Bueno, notas tristes. Pero no llore. No llore, no llore. Tranquilo. Hay una piel muy bella que son los beavers. Los beavers son los castores. De los dientecitos salidos, etc. Y en Inglaterra acaban de permitir que los castores corran por todo el país por primera vez después de 400 años. ¿Ah, sí? En 1700 eran cazados y su carne y su piel era apetecida. Sí. Ya no los pueden tocar. Ya los mataron a todos. Claro, ya no hay. Hay que reconstruir la vida de los castores. Hombre, sí. En el river, en el río Otten y Devon. No, hombre, no, son muy bonitos. De hecho, el que da el tiempo y el invierno, ¿cómo se llama ese sitio en Pennsylvania? ¿Dónde, perdón? Pensatoni. En Punxsutawney. ¿Dónde? Punxsutawney, Pennsylvania. Un beaver, es un castor. Groundhog. Ah, no, entonces no es un castor, es otro animal. Ajá. Beaver tiene la piel divina. Pues tener un chaleco de beaver es como de terciopelo. Entonces los castores ya están permitidos. Son horribles, pero su piel es muy, muy para cotizada. Quitarle la piel, sí, pero para quitarle la piel, un castor hay que matarlo vivo para que no se ponga dura la piel. Ah. Hay que sí, como los indígenas con el pelo de, como claro, la los cabellera humana. Los reductores de cabezas, dice usted. No, los que no, los que le quitan a uno la claro. De la cabeza. Sí. Un hombre llamado Caballo con Richard Harris, hombre. Hombre. Para el hombre, ¿qué sabe de esa película? Dígamelo ya. Callao. Dígamelo ya. Hombre, ¿qué? Hombre, ¿qué? ¿Qué pasa? Estoy callado, hombre, fresco. A Man Called Horse. Troller, ¿usted no se acuerda de esa película con Richard Harris? Sí, claro. Que le quitan a uno esa vaina de arriba del pelo. ¿Qué cosa? La crin. No, ¿cuál crin? Troller, le pido un favor. La crin la tienen es los caballos. Los caballos. No. Fuera un caballo. El cuero cabelludo, el cuero, que claro. Se lo abren a uno y se lo levantan y se muere uno. Claro, exacto. Los indígenas, en la película de una trepanación de cráneo. Sí, más bien. Roja para troles. Me da pena. Trepanación no. El revenant es que los indígenas le cortan a uno lo que acabo de decir y se lo jalan para arriba. Y uno se muere de la infección. Correcto. Le quitan el cuero cabelludo. Un implante al estilo indígena. Otra roja, brother. Tranquilo, no, hermano. Pero pues ¿cómo queda el aripazo, Michelle? Oh, Car. Nico tiene -7, Orly tiene -5, Car queda con -4, yo tengo 0 puntos. Es que trepanación del cráneo. No, eso es. Lo de la entrar al cráneo, no. Esto es que usted le abren arriba el cuero cabelludo de los indígenas y arrancan ese tapete. De la rabia. The Revenant. Uy. ¿Cómo se llama esa película en español con el que se, DiCaprio se ganó el Oscar por esa película, sí, de Alfonso, claro. Sánchez Cuarón? The claro, Revenant. El renacido, sí. Uy, pero yo estoy hoy en día, hoy estoy con una mesa. ¿Qué? Ojalá la nueva administración no oiga estas cosas. ¿Por qué? Bueno, siga. Gran película. Gran película y 3 horas, ¿no? Y larguísima. Pero es una buena película, a mí me encantó esa película. Que se lo come uno, ¿se recuerdan? Sí, se lo come, claro. Y deja un Tarzán allá y sobrevive. Sí. ¿Qué? Lo atarzanó, claro, porque el hombre ahí tin lo atarzanó el oso. No, yo trato, pero no garantizo. Pero esto va muy mal. Pero ¿cómo se dice? Solo mando señales de humo. Hay que mejorar. Lean las señales. Hay que mejorar, bro. No, pero estamos muy bien. No. Hay que mejorar mucho más. La excelencia es muy importante. Lo único que sobrepasa el talento es lo único que no se puede cambiar en ninguna parte. Pero pues, muestren pruebas de talento que no se han visto. Tan nula. Claro, talento totalmente. Un talento. Están lentos, brother. Yo creo que el único que está rápido hoy soy yo, no sé por qué. Emilio, vamos con música y a continuación haré paso número 2. Ok, listo, vamos a continuar con uno de los grandes éxitos de Bruno Mars, de un disco que se ganó el Grammy al álbum del año, el 2016, 24 Karat Magic. Como ustedes saben o no saben y no me importa, una enguillotinada muy merecida, que pues es detestable y no me gusta para nada, ni física ni intelectualmente, no me gusta para nada. Meghan Markle, que es la esposa de Harry, que es una gold digger, pues ya le contrataron un programa como ama de casa. Entonces ella en cada programa explica lo que hace como ama de casa. Nota, Nico, para este pero 0-1. Es una onda sana. No te tiende una cama. No, ni te ayuda para subirse los pantalones. Te lava un pocillo tintero, no te lava. La tacita de té. Sí, bueno, pero porque no se calla, porque es que, repito, estamos en el... Estamos dele, totalmente... Pero es que, si me entiende, yo no le creo a ella que sea, pues, el ama de casa abnegada, no creo. Bueno, pero es que con esta nota es... Son, y tengo discriminación, son 8 capítulos. ¿Cuánta plata vale el wardrobe, el vestuario que ella se puso para estos capítulos? En para libros. Toda la serie. En libras. 8 capítulos. En libras está aquí. En total, una pregunta y menos 3. Gracias. Orlando, 100,000 libras esterlinas. Cartorell, 200,000 libras esterlinas. Nicolás Samper, 700,000 libras esterlinas. Michel Arévalo, 150,000 libras esterlinas. Primer capítulo, 36,600. Segundo capítulo, 16,000. Bueno. Es que incluye... pulseritas, vainas de esas. Sí. Accesorios. Bruno Cartier en el primer capítulo de 23,000 libras. Sí. Capítulo 4, que estaba como casual porque estaba haciendo mercado, 6,600. Ah, modesto. Capítulo. ¿Cómo ¿qué? ¿Qué pasa? No, pues modesto, de acuerdo al capítulo primer capítulo. 5, me parece que bajó el presupuesto. Capítulo 6, 14,000. Capítulo 7, 46,600, porque se puso. Una gargantilla muy costosa. Capítulo 7, ese, y capítulo 8, 8,400. Le voy a dar a Michelle un punto, pero yo ya no quiero ser tan generoso. Un punto para Michelle y menos en los uno para Nicolás Amor. Porque ante los logros, que son resto nada, muy de vez en cuando petardos, hay que quitarse. Bueno, ¿qué pasa, pues? Deme. Jaira. El Messi. Pues yo pensé que ¿cómo era, le era más gastador? Sí, yo también, me parece muy austera. Nico, que no gaste, es que le pagan todo, sí, le ponen todo. Ahora le digo, o sea, no le cree usted una lavada de losa. No. Nico una queda... más Nicolás y otra roja. Pero ¿qué hace? Nico queda con y menos seguro 8. Se queda con eso, ¿no? Con el jabón de la lavada de losa, con ese se baña, no tenía ni para qué sirve. Bueno, Nico queda Nico. Con menos 8, Orly menos 5, Car menos 4 y yo tengo un punto. Perfecto, listo. Emilio, vamos con música. No, pero despegamos primero. Vamos con música. Vamos con Stevie Wonder, una canción que me encanta de él. De hecho, este fue el primer disco que tuve, en Square Circle del 85, que tuvo dos canciones muy famosas, que fueron Part Time Lover, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y Overjoyed. Y esta no fue conocida, pero me parece una de las más lindas de él. Esto se llama así, Never in Your Sun. El mundo al instante. Fue publicado el informe anual de una página que se llama Tom Tom Traffic 2024, que yo alguna vez creo. Tom Tom. Ah, con M. Con M. Tom Tom Traffic. Que yo la he citado un par de veces y que mide los problemas de tráfico que hay en diferentes ciudades del mundo. Sí. Y llega como a la conclusión de cuál es la ciudad que tiene tráfico más lento. Bueno, son 10 los lugares. Sí. Uy, por favor. Bueno, número 10. Número 10. Bogotá. Tibia. Dublín, en Irlanda, la capital de Irlanda. Número 9, Trujillo. Ah, pero ahí sale la velocidad. Sí, claro, Carlos. Sale la velocidad, mire. Por, digamos, no, sale la distancia, pero bueno, la velocidad solamente sale en la primera, en la número 1. Pero, digamos, usted se demora 36 minutos, digamos, en términos de distancia. En, por ejemplo, en Dublín, se demora 33 minutos en un trayecto de 10 kilómetros. Ese es un poquito el rango. 9, okay. Trujillo. 8, Davao City, en Filipinas. 7, Lima, la capital del Perú. 6, Kioto, en Japón. 5, Londres. 4, Pune, en India. Bueno, tiene sentido. Y el top 3, Bengaluru. Se demora uno por 10 kilómetros recorridos 34 minutos 10 segundos. Y el tiempo perdido en un trancón son de 117 horas al año. Número 2, México. Es perdido de verdad. Pero tiempo perdido. O Sao Paulo. Calcuta. Calcuta. En la India. Pierde cualquier persona 110 horas en trancón. Uy, no. Y el número uno, ¿se animan a dar algún candidato? Bogotá. Bueno, Bogotá. Carl, ¿se anima a dar un candidato? Nueva York. Barranquilla, Colombia. No, no puede ser. Sí. ¿Pero con carnaval o sin carnaval? Mira, con cualquier, todas las anteriores. Por 10 kilómetros, conductor se demora 36 minutos 6 segundos. O sea, se pierden 130 horas en un trancón. Curiosamente me llamó la atención que Bogotá no estaba en el top 10. Sí, muy raro. Y la velocidad de desplazamiento, que era lo que preguntaba Carly, que está especificada en Barranquilla, es una velocidad promedio de 16,5 kilómetros. No. Nada, complicadísimo, bueno. ¿Por hora? Sí, imagínese, por hora. Esa es la ciudad más lenta del mundo en términos de tráfico. En todo sentido, yo creo. Sí, pues es que hay que cogerla suave un poco también a veces, sí, en Barranquilla. Eso, pues es que no, ya la no vale suave, afanarse en Barranquilla. De entrada ya no. La coge uno suave. El afán, como sí, dicen, ¿no? Sí, allá sí que tienen claro eso. No vale mucho la pena afanarse en Barranquilla, la verdad. No. Bueno, pero ¿para qué además? No, sí, exacto. No hay necesidad. Bueno, Mundo al Instante, ¿ustedes qué tienen? Mundo al Instante y la ciudadana alemana Jessica Brosch es una tatuadora nacida en Berlín, que había estado de vacaciones en México y decidió pues viajar a Estados Unidos desde Tijuana con una amiga de ella estadounidense llamada Nikita Loveby. Okay. Resulta que en el puerto de entrada de San Isidro pues las autoridades de inmigración detuvieron a Jessica. Se la llevaron delante de mí cuando íbamos caminando, cuenta su amiga estadounidense. Jessica es tatuadora y pues decidió hacer este viaje con su amiga. Sin embargo, lleva desaparecida desde el 25 de enero, desde que se la llevaron las autoridades en la frontera. Pues lo único que pudo hacer fue una llamada en la que le avisaba a su amiga que iba a ser deportada a Alemania, pero hasta el momento nadie sabe de ella. Su amiga y su familia están extremadamente preocupados. Ya un portavoz del consulado alemán en Los Ángeles habló en medios y dijo pues que están al tanto del caso y que están en un contacto pues muy cercano con las autoridades estadounidenses pertinentes, así como con la familia y amigos cercanos de la persona en cuestión. Ahora, no se sabe algo, nada. Lo único que se sabe que dijeron las autoridades era que ella había violado algunos términos de su admisión. No sabemos bien términos y condiciones de su admisión. Tiene que ver algo con su visa o con el paso. Sin embargo, pues denuncian a esta hora la desaparición con foto de esta tatuadora que lleva desde el 25 de enero desaparecida por parte de las autoridades de Estados Unidos en el cruce de Tijuana. Bueno, muy gravísimo. Carl, ¿usted tiene Mundo al Instante? Sí, hay un plan, se sabe que los 80 están otra vez como de moda, y pues resulta que hay un crucero, que es como el crucero de los 80, como el Love Boat, ¿no? El crucero del amor, pero 80, onda 80. ¿Pero con la gente que nació en los 80 o...? Generalmente los cruceros tienen gente de los 80 para atrás, eso sí, no te preocupes. Por eso me gusta. De 80 años, quiere decir, no nació en los 80. Es un requisito para estar en un crucero. Pero este es diferente, porque este es a la gente que le gustan los años 80. Y de hecho, hay mucha gente, jóvenes, y es temático. Es un crucero que va por el Caribe, dura unos 5 o 6 días y sale desde Miami. De hecho, salió hace poquito uno, el último. Y además hay como grupos que se presentan, todos estos grupos ya pasados de moda, que se presentan en los cruceros, porque pues ¿a dónde más? Me encanta. Squeeze, que era un gran grupo. Squeeze, se me ha olvidado. No, Adam Ant. No puede ser. Tiffany, ¿se acuerdan de la Tiffany, cantante? Claro. Sí, ¿cómo olvidarla? Men at Work. Oye, Men at Work sí se monta cualquier barco, ¿no? Eso sí, no tiene problema. Esos tipos no tienen pues problema. Pues es como su nombre lo dice, gente trabajando sí, a toda exacto. hora. Gente que le pone el alma. Ay, sí, no. Claro. Adam Ant. Y había un grupo también que tuvo algunos éxitos que se llamaba Faster Pussycat. Uy, eso no me acuerdo. Faster Pussycat. Bueno, resulta que el cantante Tame Dohn estaba en ese crucero porque se iba a presentar ahí. Y le dio ir con su prometida, Kimberly Birch. Sí. Una mujer de 50 y pico años, muy chusco, una mona así toda un poquito pues retocada, pero... Pero digamos, bien, exacto, estaba pero bien. Pero estaba bien. Y pues estaban ellos en su cuarto, ¿no? En su cabina, con el balcón que da hacia alta mar. Bueno, lamentablemente Kimberly cayó del balcón en alta mar y fue reportada como perdida. Desaparecida. ¿Eso quiere decir muerta? Desaparecida. Sí, yo creo que ya la dieron por muerta porque no apareció. Las personas que se caen de los cruceros, por lo general, en la mayoría, fallecen. Porque es imposible, sobre todo por la velocidad a que van los barcos y la búsqueda. Y mientras dan la noticia y todo, pues imagínate. Ahora, Kimberly Birch tuvo una pelea con su novio, con Tame Dohn, y curiosamente hubo una pelea de no solamente en la habitación, sino antes en el barco. La gente los vio pelear, llegaron al barco, siguieron peleando. Y según el cantante, que ella estaba muy tomada, y cayó por la borda, ¿no? Pero la mamá Gardner Birch dijo, pero si mi hija no tomaba trago. Pero bueno, en fin, son detalles mínimos, pues, sí, que irrelevantes, que no van a afectar, ¿no?, la investigación. No, no, para nada. Es que en la época de los 80 se tomaba mucho, entonces de pronto ahí hubo... Claro, exacto, estar en el mood del... Sí, del no, pues, era solo claro, por estar ahí. Pues lamentablemente, pues no se pudo presentar no, Faster claro. Pussycat, no, porque no, pues se lo llevó la policía, obviamente, en el próximo... Claro, en la próxima parada. Cantar. No, qué horror. Emilio, vamos con música, por favor. Sí, vamos a continuar ahora con Tabby Amar, una cantante. Ah, no, perdón, tenemos un estreno. Hoy salió el nuevo sencillo de Elton John y Brandi Carlile, que se adelantó en otro trabajo que han preparado juntos. Y está sonando bastante chévere. Esta canción se llama así, Swing for the Fences. Bueno, muchachos, desde la Torre Sonora, Francisco, alias Pacho, apellido Vélez, les saluda. Me ha permitido don Jaime Sánchez Cristo hacer el siguiente repaso a mi manera. ¡Qué bueno, hombre! Sin discusiones. Bien, Pachito. Sin interrupciones. ¡Ay, qué bueno! Y muy preciso. Lo pienso hacer en inglés, si no les voy. Pero Pachito, ni me lo trataba, dale. Go ahead. The USA has given... ¿Sigo en inglés o mejor en español? ¿Pero bueno, quién está hablando? ¿Sigo en inglés o mejor manejo el español? Ah, no, como quieras, Pachito. No, es que tal vez de pronto no entienden una palabra. No. Porque pues no es seguro entiende que todo. Sepan mucho el idioma. Sure, Pacho. Bueno, voy a hacerlo en español porque los noto debilitados. Tal vez asustados. Sí, conoce muy bien el idioma, pero a la supermujer y al supercalvo no creo que conozcan bien los términos. Ah, de Pachito. Porque son de un periódico inglés y los ingleses hablan distinto. Soy Pacho Vélez, Francisco Pacho Vélez. ¿Cuánta plata le ha entregado en dólares? Pacho, estás hablando igualito, Jaime. ¿Cuánta plata le ha entregado en dólares? ¿Quiero otra roja? No. Ok. ¿Cuánta plata le ha entregado en dólares Estados Unidos a Ucrania en lo que sea, en todo, para defenderlo de Rusia? ¿Cuánto dinero desde el comienzo de la guerra a hoy? ¿Cuánto dinero ha desenfundado los Estados Unidos de América en dólares? Muchas gracias. Tienen 20 segundos. Bueno, nadie contestó, creo. Y nadie contestó. ¿O bueno, todos contestaron? Sí, claro. Leo. Nicolás Samper. 500 mil millones de dólares. Menos uno para Nicolás. Uy, no, pero Pachito, ¿qué hice? Orlando Rivera. 750 millones de dólares. Menos dos para Orlando Rivera. 650 millones de dólares ha aportado Colombia, tal vez. Yo espero. La exnovia de el señor Jorge... ¿Cómo? Jorge, ¿qué se llama él? Nada, ¿qué Villamil, pasa? Villamil. La exnovia del señor Jorge Villamil y conocedora de la enfermedad conocida como varicocele en los testículos de los hombres. No. No. Sí, lo has dicho varias veces, yo soy fiel oyente del programa. No, hombre, Pachito, gracias. Puso 100 mil millones y Cartrorel 100 mil millones. Ay, Carpichito. Ninguno gana. ¿No? Entonces, ¿quién ganó, Pachito? Para Orlando Rivera, menos dos. Para Nicolás Samper, menos uno. ¿Cómo queda el repaso, por favor? Nico queda menos nueve, Orly menos siete, Car menos cuatro. Yo tengo un punto. La respuesta correcta, desafortunadamente, no se sabe. Acertó. Sí se sabe. 175 mil millones de dólares. Yo considero que es prudente e importante que Emilio Sánchez ponga música. Bueno. Emilio, muchas gracias por tu conocimiento, por el placer de oírte todos los días. Les informo por invitación del señor director Jaime Sánchez Francisco Vélez, más conocido como Pacho. Muchas gracias, honor que me haces. Vamos ahora a continuar con un gran cantante de Brasil, Emilio Santiago, una de las mejores voces de la MPB, falleció hace unos años, y él hizo una serie de discos de varios volúmenes muy lindos que se llamó Acuarela Brasileira, en los que destaca, digamos, como las grandes canciones brasileiras de todos los tiempos. Y aquí va un medley de dos, Na Cadência do Samba y El Luxo Sob. La hora de los homenajes, preparados por Orlando Rivera. Un día como hoy nació en 1949 Bernard Arnault, del que hemos hablado aquí un montón. Mucho. Un montón. Mucho. De su fortuna, de todo el poder que tiene acumulado. Bueno, un día como hoy nació en 1949. Nace un día como hoy Darío Grandinetti, hombre, actor argentino, muy buen actor. Protagonista de la película... ¿Sale en Relatos Salvajes? Sí, no, y también en... No, que además es brutal. No, también Hable con, Hable con Ella, de Almodóvar. También Hable con Ella. El Secreto de Sus Ojos también. No. No, El Secreto de Sus Ojos no es Darío, es Ricardo Darín. Es Darín y Franchella. Es verdad, es verdad. Sí. Grandinetti sale en la primera historia de Relatos Salvajes. Relatos Salvajes. Que es el tipo calvo, que es como sí, un profesor. Buenísimo. Bueno, gran película también. Hizo también de César Luis Menotti en una recreación que hicieron de no, es que, Vida de Maradona. Y hay que notar que Relatos Salvajes es producida por la empresa de Almodóvar, por El Deseo. Bueno, y hace poco hizo también Darío Grandinetti de Juan Domingo Perón en la serie Evita, ¿no? Una serie que pudimos ver por plataformas. Ah, sí. Gran actor Darío Grandinetti. Eva Méndez nació un día como hoy en 1974, actriz pues estadounidense. ¿Quién es? Que se iba a Estados Unidos y ganaba Trump, ¿no? Y bueno, eso es como una... Sabemos eso dice está. Mucha gente. Una frase muy manida, no, en muchos ya países. Debe vivir en Londres. No sé. Seguramente, porque pues quién sabe. Bueno, John Belushi falleció un día como hoy. Un comediante importantísimo que fue parte del primer elenco de Saturday Night Live en el 75. Correcto. Luego con Dan Aykroyd ellos hicieron los Blues Brothers. Y aquí se llamó los Hermanos Caradura. Que no entiendo yo eso. No entiendo esa traducción. ¿Por qué no simplemente pueden ponerle los Hermanos Blues? Porque además ese es el apellido de los dos personajes. Exacto. Blues. Los Hermanos Caradura, yo me acuerdo en la de los cines. Es que de verdad. Como española la traducción. Sí, es como Sensación de Vivir, es una cosa así. Barrio Sésamo, es una vaina de ese estilo. Sí, exacto. Hugo Chávez falleció un día como hoy en ¿cómo el año... ¿Cómo olvidar? Imagínese, en el año... todavía su legado vive. En el año 2000... Y no vive bien. No, exacto, ya... Vive en una persona viva. Sumamente desdibujado. Él fue presidente de Venezuela entre 1999 y 2013. Recuerden que él intentó hacer un golpe de Estado... En el 92, el Caracazo. Sí, y... Y hay que recordar que en el 2002... 2001 puede ser. No, 2002. Dimitió como durante dos días. Ese sí. Pero después dijo, no voy a dimitir hasta el final. Exacto, y se quedó hasta el día de su muerte. Bueno, un día como hoy nació... Vamos a ver, Emilio, qué nos tiene preparado. Bueno, hombre, Lucho Battisti, gran cantautor, monstruo, gran cantautor italiano, monstruo. Yo creo que es de lo mejor, sí. Que mucha gente, música italiana. Mucha gente grabó sus canciones. Perdón de Orlando. Ah, sí, claro. Ornella Vanoni le grabó varias, incluyendo esta. Pero vamos a oírla por hoy. Oigamos un poquito de E Penso a Te. Scusa, è tardi, e penso a te, t'accompagno. Hombre, Lucho Battisti, qué voz, qué talento. Se murió muy joven, ¿no? Sí, como de 50. Creo que como 55 años. Creo que murió de cáncer. Sí, tipo espectacular, pero maravilloso. Impresionante, de maravilloso. Lo mejor que hay, Lucho Battisti. Bueno, Emilio, ¿con qué seguimos? Bueno, un día como hoy fallece en 1981 Yip Harburg, que, a ver, pues a primera instancia de pronto no es un nombre tan conocido. No parece tan pero él compuso dos de las canciones más famosas de los Estados Unidos, del Great American Songbook. Junto a Harold Arlen compuso Paper Moon, que bueno, ha tenido muchas versiones. Nat King Cole fue quien la hizo popular, Natalie Cole, pero sobre todo esta, que pues ha vuelto a estar de moda por el tema de Wicked, por el tema de que la cantaron ahora en los Oscar, y es la canción Over the Rainbow, del Mago de Oz. Esa canción se ganó el Oscar a la mejor canción original, y vamos a oírla en esta versión por Eric Clapton, Over the Rainbow. Fly over the rainbow. Why and oh why can't I? ¡Hombre, qué belleza de canción, Emilio! ¡Qué canción tan linda! ¡Ah, hermosa! Linda versión. Y esta versión muy buena. El final es lo más bonito, pero una belleza. Sí, linda. ¡Ah! Bueno, y Emilio, ¿qué otro homenaje tenemos para hoy? Pues un día como hoy nace en 1958 Andy Gibb. Hay que recordar que él fue el hermano menor de los Bee Gees, Barry Morris y Robin. Sí. Y él fue el primero de los hermanos Gibb que fallecieron. Sí, claro. Él falleció, creo que, no recuerdo que, él falleció de adicción. Sí, exactamente, creo que fue una sobredosis. Sí, falleció de adicción. Y digamos que, pues a ver, él se dio a conocer en los 70, en los 80 fue presentador de Oro Sólido junto a Marilyn McCoo. Es el Oro Sólido lo doblaba un tipo que conozco. Sí, yo también, pero no se llamaba Jaime Sánchez. Lo hacía también, me acuerdo, pues uno veía que había imperfecciones idiomáticas. Uy, ¿qué? Pero poco. El rey del engole, te digo. Dicho por él. Ojo, ¿no? Y no, o sea, él mañana me clavan a mí dos rojas, pues, ¿no? Creo que ya las tiene, creo que las tiene. Sí, ya. Pero por sentarme en este día ya tengo dos rojas. Digamos que Barry Gibb fue el que le armó la carrera musical a Andy y también a los otros dos, ¿no? Porque es que los otros dos eran unos Oates en ese grupo, ¿no? Ah, no, esos eran, pero un par de holgazanes importantes, ¿no? Pero, importante nada. Pero Andy tuvo una carrera exitosa por fuera del grupo, como solista. Él realmente nunca fue parte de ellos. Se iba a unir hacia el final, pero obviamente por su muerte no se pudo. Sí. Pero eso fue algo que se había planeado. Y esta canción es una de las más importantes. Creo que de hecho fue compuesta y producida por Barry. Esto se llama así, Shadow Dancing, y es puro Bee Gees. A ver. Qué buena sección. Muy buena sección, ¿no? Años. Nunca me había tocado. Pero es que eso a mí tampoco. Eso de los hombres de negro es muy buena esa sección. Eso de los hombres de negro es buenísima. Ahí se lució Orlando Rivera. Bueno, ¿y Carl tiene tacaños, me parece? Sí, claro. Eso es un caso tacaño. No, pero tengo una nota de él. Es todo lo contrario. Stephanie Lovins. Esa es la tacaña. Stephanie Lovins. Es una mujer que se fue a un restaurante mexicano, sí, que se llamaba Cazuelas en Columbus, Ohio. ¿Y qué vendían? Cazuela. Mucha comida mexicana. Y pues resulta que llegó la cuenta de $87.84 Sí. Y usted sabe, llega la cuenta y donde dice propina, a la parte de abajo donde dice propina, puso cero. Ah. You suck. No. You suck. Después pone $87, como diciendo, ratificando, es el precio sin la propina. Y dice después espero que Trump lo deporte. Uy, pero ¿qué pasa? Esta agresividad. Sí, un poco agresivo, pues, la señora. Y entonces, pues, lo que hicieron en el restaurante fue publicar el recibo, ¿no? Donde ella dejó, de hecho, pues, en la cuenta dejó escrito eso y pues lo subieron. Y pues el manager, que se llamaba Fabio Oribio, subió claro, este post. Y ella, pues, empezó a volverse viral. Y ella empezó a decir que era que le habían, imagínense, que le habían robado la tarjeta de crédito, que no, esa no era ella la que fue allá a ese restaurante. Ahora pues no fuiste tú, persona. Yo no la creí. Pagó con la tarjeta. Exacto. De ella. Pero el dueño del restaurante publicó la foto de ella en el restaurante y pues obviamente, ¿qué pasó? Dos cosas. La primera, la botaron del trabajo. No. Ella era un agente de venta de casas de finca raíz, de finca raíz. Century 21. Y el gerente de Century 21 en Ohio dijo, nuestra empresa no admite el odio entre sus empleados. Entonces se fue de patitas en la calle. ¿Y qué pasó? Alguien, pues siempre hay alguien que se le ocurre hacer una vaca. Claro. Hacer una vaca para que al pobre mesero pues le pagaran su propina. Exacto. Que le iba a corresponder $8.87. Sí, o sea, $8. Bueno, la vaca ya ha recolectado 8.700. ¡Imposible! ¡Qué bueno! Hermoso momento. Buena propina para el mesero. Hermoso momento. No, pero qué bien. Mil veces ya lo que le tocaba. Perfecto, sí. Muy merecido. Es que el tema de la propina es un tema complejo. No, oye, pero es que yo te iba a preguntar, ¿es que en ¿te tocaba alguien tacaño? ¿De pareja, dices tú? Sí, como o de salir o algo así que tú veas como sí, cositas ahí como raras. Sí, Nico, me ha pasado. Digamos que... ¿Pero cómo te pillas eso, pues? Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que cuando una persona es tacaña... Como voy a tanquear, ¿me ayudas con la mitad o qué? Es tacaña con sus sentimientos, es tacaña consigo mismo, es tacaño en general en su vida. Mm. Y creo que ese es el problema de los tacaños, porque no es un tema de la plata. Una persona tacaña es tacaña consigo misma, es decir, sí, es una, no le importa nada. Es una actitud de carencia muy fuerte. Exactamente. Entonces, creo que el tema de los tacaños es por ese lado. Sí, digamos que el 50 y 50, pues es que todo depende, porque cuando uno ya está como en pareja, yo creo que puede uno no, como... Claro, eso no es tacañería, eso de, es... Exacto, es diferente. O la colaboración mutua. Puede ser un acuerdo. Sí, digamos que tiempo, sí, ¿no? Pues cada pareja lo que le funcione. Pero, digamos que yo creo que las primeras citas, si el hombre invita, esa es mi opinión. Sí, tú es lo que... Por eso te pregunto, sí, que te ha tocado sí, alguna vez un tacaño. Si invitan a una primera cita, yo sí espero que el hombre... Pague. ¿Y si no pagan? Pero ¿te ha ocurrido que de pronto llega la cuenta y...? No, pero yo no, les voy a echar un no, cuento. Esa afortunadamente nunca me ha pasado. No, pero sí tengo cuentos de amigas. No, nunca me ha pasado. No pasa la segunda cita, ¿no? No, pero claro. ¿Quién? ¿Se le quedó la billetera? Sí. No, pero chao. Pero no, para sí, nada. No, yo la verdad es que he dado con muy buenos hombres en ese sentido. Pero tengo tengo el testimonio de amigas que sí les ha tocado... ¿Pero qué? Que las ponen, o sea, que a pagar la cuenta. ¿En la primera salida? En la primera salida. O no, sabes que de pronto tú y la siguiente yo o algo así, pero nunca hay siguiente, porque ese es como el primer filtro para. Claro, y ahí se pero ustedes, otro. Por ejemplo, en el caso de ustedes siempre pagan la primera cita. Sí, pero yo les voy a echar un cuento. Sí, Nico, sí, Carl también lo tengo seguro. También, sí, no, pero yo les voy a echar un cuento. Es que miren, este era un señor que yo conocía que falleció hace muchos años, no fui cercano a él, pero lo conocía. Él, en sus últimos años estuvo viudo y cuentan que no pagaba la, me dijo que no pagaba la luz para ahorrar, vivía con velas. O sea, no pagaba la luz. Y por otro, y su hija que lo cuidaba al final. No, eso hay que pagarlo en algún momento, se tiene que pagar. En algún momento, pues. Claro. Y en algún momento llega un cobro jurídico y hay que pagar ese recibo. Y su hija. Romántico. Sí. Y su hija lo sacaba y decía, oye, papi, vamos a almorzar, que haces aquí encerrado. Listo, perfecto, pero vayamos a un restaurante sin meseros para no tener que dejar propina. No, pero ese sí era el rey. Vayamos a un restaurante sin meseros, decía. No, ese sí era el rey tacaño, pues. O sea, pero era el colmo. No, pero uno se pilla el tacaño. No, es que sí, el tacaño es... Es fácil, es muy fácil de darse cuenta. Pero además se da uno cuenta, es como en los centavos. ¿Se sí, entiendes? Sí, uno nunca, en nunca las pequeñeces. Sí, nunca sí. Es en las grandes cifras, sino de acuerdo. Es que tú pediste no sé qué vaina sí. Y yo pedí ajá. Un agua con gas. Claro. Entonces yo te dejo aquí los 2.500 sí. Pesos de exacto. Mi agua. Uno dice como... No, dejes nada. Hay que añadir algo. 150. Sí, claro, porque te la pago a precio de tienda. Sí. Te la pago a precio de tienda porque aquí es muy cara. Sin propina, no. Hay que añadir algo. Aquí la aquí el servicio, digamos que... Bueno, no es obligatorio, pero no, sí 100%. Es... Sí, pues no es obligatorio, pero sí es algo incluido y digamos que a uno le preguntan, el señor desea incluir el servicio y claro. A menos que el servicio haya sido muy malo, uno pues, no dice es, que sí. Sí. Pero el caso es que en Estados Unidos es diferente. La propina es completamente opcional. Claro. Completamente opcional. Y hay que recordar que... que esas personas viven sobre todo de las propinas. Obvio. Hay veces. En Estados Unidos. Todos los políticos también viven de las propinas. Uy, pues sí. En eso son muy ellos generosos. Mismos se dan sus propinas. En eso sí que son generosos. Y no les tiembla la mano para dar una buena propina. Porque, sí, hay gente. A mí, eso es un buen filtro también. Digamos, para la gente que está. Sí, como para que, mí también. Mira, yo puse. Yo, no, pero yo creo que cuando uno sienta una mesa, eso sí es pues, una creencia mía. Uh-huh. Tú pagas un cover. Claro, solo por estar sentado. Cuando te vas a sentar. Sí, no. Y el cover es más o menos un promedio de la cuenta. Así solo te has tomado un agua, Nico. Exacto. O sea, así es la cosa. Así de sencillo. Para mí es eso. Uno tiene que pagar un cover. Que pues para mí. Pero, o si no quieres tener lío, pues pides cuenta aparte. Sí, que si digamos ves que el cover está claro. Va a estar caro. No, claro, si es una mesa de 20, pues que no, claro, y uno solo pedido, se va a tomar pues, un agua y todos están tomando whisky, pues uno dice, bueno. Exacto, ahí ya esas son otras las circunstancias. Pero también pues. Hay maneras de hacerlo, o sea. Obvio. No es tan aconsejable. Sí, exacto. No ir. Irse silbando. No ir a esos fiestas de 20. Ya vengo, voy al baño. Exacto, ya vengo y se va uno, pero pitao. No vuelve a aparecer ni por el carajo. Bueno, nuestro gana. Bueno, el tema del día fue la prueba reina que hizo que se terminara tu relación. Hubo unos muy buenos. Sí, hubo buenos. Sí, hoy estuvo buenísimo. Y los ganadores del tema. Ay, Dios mío, un momentico. Y los ganadores del. Ah, ya listo, perdón. Fueron de Jesús, que dijo: siempre me decía que era muy casera y que no le gustaba salir. Y tenía razón, era otro el que siempre entraba. Y dijo Quinterito, de repente se depilaba muy seguido, tanto que su piel estaba tan suave como un bebé, pero no era yo quien le daba su biberón. Bueno, nos vamos. Chao, Carl, que le vaya muy bien. Chao, nos vemos. Nos vemos mañana. Bueno. Chao, Michelle, nos vemos. Que te chao, chicos. Chao, Nico, muchas, me dejas propina, por. Muchas gracias a Sara López, a Camilo, a Orlando, a Sergio, a todos los que están detrás del vidrio. Y nos quedamos, sí, eso sí, con El Sabor de la Noche, pero nos despedimos con música de los originales. Los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, oigamos a Kylie Minogue con Tension.